85 tomos, 12 anexos, más de 54 mil folios, así es el masivo expediente sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Si bien la publicación es para la Fiscalía una mejor manera de garantizar el acceso a la información, varios datos del documento aparecen ilegibles, mientras que varias fotos y gráficos fueron reservados. Es por ello que la prensa independiente del país se ha puesto a analizar el lenguaje policiaco. Animal Político ha destacado, por ejemplo, que la Fiscalía confirmó parcialmente que uno de sus detenidos clave tenía huellas de tortura tras su captura. Pese a ello, el Ministerio Público validó su declaración y lo consignó. Estos documentos pudieron llegar a Internet gracias a varias peticiones de periodistas independientes que lo solicitaron a través de una nueva ley de transparencia. Pero sobre todo, hay que anotar que la publicación de este expediente surge después de que el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará hace poco un informe en el que puso en duda conclusiones de la investigación oficial.